había una reunión ayer entre ustedes, el gobierno provincial y autoridades del INAES. Lo que me puedas contar, Silvana, del encuentro ese, a ver si hay alguna solución. Sí, en principio ayer tuvimos una reunión con las compañeras del INAES, con el gobierno provincial. Estuvimos en reunión con Gisela Bustos, que es directora de Fomento y Evaluación de Proyectos Cooperativos Bimutuales del INAES, y con Victoria Lorenzo, que es la directora de Desarrollo Federal Cooperativo y Mutual también del INAES. Bueno, en principio, ellas lo que querían un poco escuchar en primera persona, bueno, todo lo que nos estaba sucediendo. Nosotros hace un tiempo atrás estuvimos mandándole a principio de junio algunas notas allí a la presidencia del INAES, planteando la problemática y viendo si se podía solicitar una intervención con respecto a esto. Pero bueno, si bien ellos ya más o menos conocían el problema que teníamos, en este caso que era de la sede, ellas querían más o menos interesarse bien porque no querían dar una respuesta o posibles respuestas cuando no conocían el problema así. En primera persona sería, claro. Claro. Algunas cuestiones que teníamos, que es la particularidad nuestra, que necesitamos ¿por qué necesitamos una sede en una zona comercial? Que no estábamos hablando de una zona en el centro de la ciudad capital, sino de que, bueno, una zona comercial de 20, 30 cuadras nos estaría sirviendo. Que por qué no podíamos, o no nos parecía algo que no podía suceder de irnos allá al parque industrial porque era muy lejos, claro. Porque estábamos justo a partir de diciembre, empezamos a encarar el proyecto de la librería cooperativa, y porque obviamente la pandemia también hizo que tanto la gráfica como siete sellos editorial un poco tuviera que pensar en otras estrategias, porque la gráfica con la cuestión de los Zoom y la cuestión de la virtualidad ha hecho que, bueno, que las ventas hayan disminuido un poco, y entonces, bueno, ver si de alguna forma podíamos equiparar estas situaciones pensando en una librería, que también era un proyecto que hace mucho tiempo ya veníamos pensando y construyendo entre todas y todos, pero bueno, ahora no nos había surgido esta idea. Y entonces, bueno, estuvimos conversando con ellas nuestra situación, le comentamos esta idea, ellas nos dieron algunas miradas que ellas tenían con respecto a, porque obviamente ellas trabajan a nivel país, y obviamente conocen bastante sobre el tema de las cooperativas y las empresas recuperadas. Por eso también nos dieron como una idea de lo que ellas han trabajado con otras cooperativas. Lo que siempre dejaban claro era de que cada problema y cada cooperativa tenía sus particularidades, por eso estuvimos como fácil la mitad de la reunión contándoles en primera persona cuál era la problemática real. Silvana, ¿y ustedes qué necesitan? ¿Qué le expresaron? ¿Qué estarían necesitando, claro, de forma nosotros, urgente? Claro, nosotros lo que necesitamos era una sede. Una sede. buscar la posibilidad de acceder a una sede. Y obviamente con la urgencia, que nosotros y nosotros sabemos que ya a fin de mes, bueno, igualmente ahora vamos a conversar nuevamente con el dueño del alquiler, pero bueno, tenemos que dejar este lugar. Obviamente la urgencia no es, obviamente sabemos que no van a tener una sede propia en menos de un mes, pero sí avanzamos quizás en una posible solución, que sería algo intermedio, pero siempre dejando claro de que tanto ellas, que entendieron que necesitamos una sede propia, como nosotros de intentar de nunca renunciar a la idea de tener un inmueble propio en algún momento, ¿sí? Claro. Ahora quizás lo que se evaluó por el tema de la urgencia y porque necesitamos movilizar rápido para dejarle el inmueble al dueño, se evaluó otra posible solución, pero siempre teniendo en cuenta de que la idea es en algún momento conseguir o financiar o ver qué se puede hacer para un inmueble propio en algún futuro. Ah, bien. Para esto, ¿el INAES cuenta con fondos disponibles como para prestar y ustedes lo puedan devolver, para que haya un subsidio? ¿Hay líneas así? Sí, en primer momento, o sea, vamos a hablar del tema del subsidio. Mm. Si bien el INAES cuenta con los fondos para hacer un préstamo, pero los préstamos que cuenta el INAES son a devolver a 4 años. Ah, por lo cual, si vos pensás en comprar un inmueble, obviamente no, imposible, no existen, porque creo que habíamos visto ahí algunas publicaciones con respecto a lo del crédito. Mm. Obviamente, si vos, porque obviamente los valores inmobiliarios que están acá en Santa Rosa, y en 4 años no se podría devolver eso. No, no se puede devolver, tiene que ser tipo crédito hipotecario a 20 años. Claro, pero, a 15, 20 años, pero eso todavía esa herramienta no la tiene el INAES. Ah. Ellos tienen créditos, pero créditos a corto tiempo. Claro. Por eso también lo que estuvimos conversando es el tema de ver un subsidio para lograr que con ese dinero nosotros podamos ver el tema de la mudanza y el tema de algunos costos y con el dinero que entra de la gráfica del trabajo que hacemos entre todas y todos, lograr que funcione. Es como una ayuda que nos darían para poder lograr que la gráfica no cierre, para que lograr que la cooperativa no cierre. Claro. Sí, porque en realidad la urgencia de ellas y nuestra, sí, es lograr que la gráfica y que la cooperativa no cierre, no, claro, cierre sus puertas y no nos tengamos que quedar sin esta fuente de trabajo. Silvana, ¿se pusieron algún plazo en la reunión como para darle una solución definitiva? Digo, teniendo en cuenta que están apurados por el tema del desalojo, del salón. Sí, nosotros lo que ellas fueron muy, en ese sentido, muy prácticas, así que nos dijeron que nos iban a pasar ahí un contacto de uno de los técnicos que tiene el INAES. Uh-huh. Así que nosotros ahora y nosotras estamos buscando, o sea, estamos armando como la carpeta, uh-huh, para presentar al INAES, para ver si esta posible solución que existe y que es bastante certera, obviamente llega a buen puerto, porque obviamente la parte de legales, lo que tiene que ver con presentación de papeles también es importante, porque no es que el INAES puede salir a dar algo, prestar o dar dinero y no tener un respaldo con el tema de los papeles. Claro. Silvana, te consulto por el ofrecimiento que te realizó o que realizó a la cooperativa la Secretaría de Cultura, el edificio este de donde funcionó la ex imprenta provincial. ¿Eso fue así? ¿Les ofrecieron ese edificio? Sí, fuimos al lugar con mis compañeros y compañeras ella nos había comentado que existía este ofrecimiento y obviamente nosotros y nosotras salimos desesperados al encuentro, pero cuando llegamos al lugar, el edificio, hay gente trabajando, está lleno, está ocupado. Es claro, sí, de hecho, ahora hay una parte, hay un sector que la tomó Redes, que es la parte del Ministerio de Conectividades, así que los y las compañeras que están allí están funcionando correctamente. Ah, y por lo cual le dijimos que no nos parecía, porque era ir a sacarles un espacio a trabajadoras y trabajadores como nosotros y nosotras, y no está en el espíritu nuestro pensar esa idea así, porque no nos parecía. Claro. Y ya desde el momento que salimos de allí, porque también se barajó la idea de armar como un galpón y alguna cuestión así ahí, porque hay como un terreno, pero ese lugar está está es de interés cultural, o sea, no se puede tocar. Bien. No se puede tocar, no hay forma de que vos le puedas agregar o... Sí, es parte del patrimonio histórico, claro, de la ciudad. Cultural, sí, de la provincia, claro. Y que también nos comentó la señora que estaba ahí. Y bueno, entonces no hay forma de lograr tener ese lugar. O sea, porque no quisiéramos, para poder nosotros y nosotras poder estar trabajando, sacar a otros compañeros y otras compañeras del lugar. Sería como... Sí. Como que no va en nuestro espíritu cooperativo. Bien. Silvana, entonces, que en los próximos días puede haber novedades sobre la reunión de ayer y el apoyo este sí, del INAE. Sí. Nosotros creemos que quizás en 40, porque ellas nos dijeron que con un plazo de 48 horas, 72, ya presentamos los papeles ayer a la mañana, en el mismo momento que estaba terminando la reunión, ahí también presentamos los papeles, nos pusimos en contacto con el técnico. Y por supuesto, bueno, estamos esperando la respuesta, por eso estábamos un poco cautelosos y cautelosas para comunicarlo, porque bueno, nos parecía que hasta que no tuviéramos una respuesta era como salir a decir algo que quizás, pero bueno, esperemos que sea certero y que funcione bien. Bueno. Igual yo creo que esta respuesta, si bien hemos trabajado en llamar a las compañeras, hemos hecho un montón de lo que tiene que ver con charlar, con pedir entrevistas y audiencias. Este logro, si se quiere, pues todavía no estamos hablando de un posible logro, es gracias a la comunidad y a muchas compañeras, como por ejemplo las Mujeres por la Solidaridad y muchas compañeras y compañeros que en los últimos tiempos nos han dado un apoyo terrible, nos han logrado poner en escena para mostrar de que bueno, que siempre hemos sido una cooperativa que trabaja y acompaña a la sociedad. Y entonces, y obviamente los medios, que también se han solidarizado desde el día uno en esta situación. Me viene a la cabeza Dagna, que fue a hacernos fotos y la verdad es que nos pareció muy importante y creo que si este logro se concreta, tiene que ver con esta lucha colectiva que hemos venido haciendo desde el día que las compañeras y compañeros tomaron conocimiento de la situación que nos apremiaba. Bien, Silvana, estaremos atentes acá desde Radio Kermés y bueno, cualquier novedad la comunicaremos o bueno, nos avisarán, ¿eh? Bueno, sí, ni bien tengamos alguna novedad, por supuesto, nuestros teléfonos los tienen todos y todas, así que por supuesto saldremos a comunicarlos. Bueno, que tengas buen día, Silvana, gracias. Gracias a ustedes. Bien.